Déjate de confianza, de hipocresía y más. Chisme de vecindad, bochinche y de mucho hablar. Sola tú vives de lo que te dice la gente. Esos intentos solo son mentiras de mí. No te das cuenta que solo quieren separarnos. Las amigas que tú tienes son enemigas ocultas. Mientras que yo te hablaba, te quise aconsejar. Y en tu inseguridad no quisiste respetar. Parece que fui juego de tu mentalidad. Una influencia cruel de allá de tu vecindad. Yo no te quise hacer daño, pero a mí lo haces. Siempre me falta respeto y yo no sé por qué. Sé que yo nunca pensé en faltarte el respeto. Si me lo sigues haciendo, yo te mato. Si me faltas más respeto, yo te voy a matar. Si no cuidas tus impulsos, yo te mato. Te mato. Te mato. Te mato. Te mato, te mato, te mato. Que te daba. Yo te voy a matar con amor, yo te voy a matar. Yo te voy a matar con amor, yo te voy a matar. A la una, a las dos y tres. Ave María, qué sabroso.